Buenas tardes y bienvenidos, es la una de la tarde y estáis escuchando El Bueno, El Feo y El Malo, el programa de música de cine de Radio Buñol. Roberto Zanón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, si te parece, cuéntanos qué tal ha estado tu viajecito por París. Pues muy bien, todo perfecto, en buena compañía y en un marco incomparable, ¿eh? Uh-huh. Y ahí tarareando la banda sonora de Amélie, es todo, ahí sí que le pega. Ángel Ramiro, ¿tú no tienes nada que contarnos? Pues sí, tengo cosas que contaros, pero la contaré durante el programa. Muy bien, ¿eh? Y un servidor, como siempre, Juan Luis Payas, que intentará pues echar un cable a Ángel en esto de contar algo. Bien, una vez pasado este puente, que esperamos haya sido de vuestro agrado, volvemos con más bandas sonoras de películas, convencidos de que van a ser de vuestro agrado, pues hoy vamos a dedicar nuestro 21º programa, y esto es mi opinión personal, a uno de los compositores actuales con más prestigio de las 3 últimas décadas y que tiene cuerda para rato. ¿Lo tenéis claro? ¿Eh? Os he dejado un poco de tiempo para que lo penséis, ¿eh? A ver de quién puede tratarse. El más popular últimamente. Bueno, como no me gustaría hacer de José Luis Moreno, alargando la presentación, hasta ser cansino, es para mí, para nosotros, un honor hablar de Hans Zimmer. Bien, posiblemente algunos de vosotros el nombre no os diga nada. Seguramente será la minoría. A los que lo conozcáis, lo admiréis o lo odiéis, deciros que el programa de hoy posiblemente no le haga justicia ni por asomo. Pero hemos intentado hacer un recorrido por su extensa obra, aunque corta vida, donde sin duda vosotros y nosotros echamos muchas o echaremos muchas en falta, pero creemos que algunas son tan conocidas que mejor no ponerlas. Pues nos las encontramos en muchos medios de comunicación, haciendo las veces de sintonías de programas diversos, sobre todo lo referente al deporte. Pero, y digo yo, me pregunto, ¿qué culpa tiene esto el maestro Zimmer? ¿Qué culpa tiene de que pongan su música hasta en el anuncio de Ferrero Rocher? Aunque no patrocina este programa, hay que dar la coñita. Bueno, por ello hemos decidido aquí en El Bueno, Feo y El Malo enfatizar en aquellas que en nuestra opinión son iguales o mejores, pero que no gozan de tanta publicidad, ¿verdad? ¿Qué deciros de Zimmer? Este compositor alemán, nacido en Frankfurt un 12 de septiembre de 1957, pues sinceramente, que entre otras cosas pasará la historia por ser, si no el pionero, uno de los grandes maestros a la hora de fusionar la música electrónica con la instrumentación orquestal clásica dentro del mundo del cine, llevando esta fusión hasta cotas altísimas. No me gustaría con esto crearos una expectativa desmedida hacia su figura, y por ello me encantaría que su música hablara por él. Por eso, Roberto, vamos a avanzar comentando a la audiencia las diferentes formas de contactar con nosotros. En todo caso, vamos a dejar un poco de tiempo para que toméis lápiz y papel y podáis así apuntar con tranquilidad toda esta información que Roberto, como siempre, os proporciona y que hoy, especialmente, va a repetir más pausadamente. Para que de esta manera os dé tiempo a apuntarlo, por lo que así ya no tengáis excusa alguna para no contactar con nosotros y hacernos las peticiones u objeciones que tengáis en mente. Pues todo será escuchado y valorado en su justa medida. ¿Verdad, Roberto? Sí, hoy voy a convertirme un poco en locutor de radio clásica para decir las direcciones de, un poco te pases, de internet del programa, ¿vale? Espero que todo el mundo las pueda apuntar. ¿Tenéis el boli ya? ¿Sí? Venga. ¿Sí? Ya están preparados. Vale, venga, pues ahora empiezo. Bueno, empezamos con el blog del programa, donde podéis encontrar información y los programas, ¿vale? En bfmbsos.blogspot.com. Es fácil, es las iniciales del Bueno, el Feo y el Malo, BFM, bandas sonoras originales, en plural, BFM, BSOS. Y luego, punto, blogspot. Blog, de blog, spot, todo junto, .com. Yo creo que si de aquí hoy no lo han apuntado, ya sí. No puedo. Si no tenemos... solo me falta telegrafiarlo. 10 mensajes. Bueno, y la dirección de correo electrónico donde nos podéis enviar cualquier sugerencia que queráis, también podéis dejar comentarios en el blog. Es bfmbsos, o sea, lo mismo, pero después @gmail.com, como la dirección de Radio Buñol también. Es la segunda parte, es igual, gmail.com. Y bueno, la última forma de contactar con nosotros es el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Esa yo creo que la conocen bastante más. Eso, repetimos, 96-250-4508. Bueno, yo creo que lo has hecho de maravilla, ¿eh, Roberto? Te mereces un aplauso. Me pongo una medallita. ¿Vale? Creo que ya va bien. Ha quedado de lujo. En fin. Bueno, pues entonces, si no queda nada más que decir, suban el volumen de sus aparatos porque... ¡Comenzamos! Bueno, vamos allá con el sumario. El tema, ya lo hemos dicho, el tema principal del programa es Hans Zimmer. Y bueno, vamos a hacer un repaso por orden cronológico, de las películas más antiguas a las más recientes, comenzando a finales del año 80. Comparado con otros compositores habituales, tiene una carrera relativamente corta. Corta en años, en películas no. Ha estado muy activo y lo sigue estando. Está en la cresta de la ola y, bueno, se lo rifan. Y bueno, en la selección que hemos hecho, por supuesto, tocamos los géneros que han hecho famoso Hans Zimmer: el cine de acción, el cine de aventuras, el cine bélico, pero también la música de películas algo más discretas, menos espectaculares, como pueden ser dramas y comedias. Y es que Zimmer tiene fama de estar encasillado, pero nada más lejos de la realidad. Yo creo que con el programa va a quedar claro que no es así, ¿eh? Supongo que sí. Y bueno, y siguiendo con la onda de Zimmer, en la sección que vamos a tener a mitad del programa será el diccionario, donde trataremos un término relacionado con Hans Zimmer también. Y por último, la canción, como es costumbre, para terminar el programa. Y esta canción, pues, también es de... También tiene que ver con Hans Zimmer. No diremos nada y posiblemente a mucha gente se lleve una sorpresa. Seguro. Pues bueno, nada. Al lío. Bueno, seguro que esto os suena a todos, ¿verdad? Yo estoy absolutamente convencido. Este tema, Hummel consigue los cohetes, de la película La Roca, dirigida por Michael Bay, y interpretada, entre otros, por Sean Connery. Y sí. Y Ed Harris. Harris. Y Nicolas Cage. Nicolas Cage. Bueno, es desde luego, no es la primera película de Hans Zimmer, ¿eh? Esta es más o menos del año 96, cuando lleva la carrera bastante... Pero sí lo hemos puesto por ser representativa de su estilo. Sí. Y ser además el estilo. O sea, Hans Zimmer tiene muchos estilos, pero este es el más reconocible y el más popular, por así decirlo, ¿no? Exacto. Entonces ahora vamos a poner una de sus inicios y van a ver cómo ha ido evolucionando su rebobinamos. Proceso, ¿no? Sí, rebobinamos. Sí. Y si nos vamos a 1988, ¿vale? Vamos a escuchar Living Wallbrook on the Road. De la película Rain Man, dirigida por Barry Levinson. Y aquí hemos dicho antes que Hans Zimmer mezclaba pues los sintetizadores con orquesta. Aquí no hay orquesta, o sea, aquí es directamente sus inicios. Y exacto, es sus inicios. Directamente eso, la maquinita, además con música muy percusiva, música muy muy sencilla. Sí. Pero muy bien realizada. Vamos a verlo, Roberto. Bueno, pues estos eran los comienzos de Hans Zimmer, ¿verdad? Sí, es su primera película importante. De este estilo, pues otras bandas sonoras como Días de Trueno, French Kiss, Matrimonio de Conveniencia, Thelma y Luis, también tienen un poco de este estilo musical, ¿no? Estilo música rítmica, sintetizada, sí, prácticamente, y muy, muy fresca, ¿no? Muy dinámica. Sí, es su marca de esos años. Pero bueno, también hizo cosas en las cuales no siempre tiene que ver el sintetizador. Ahora vamos a poner una banda sonora en la cual hay instrumentos estos que se soplan. ¿Y dónde empieza él a...? Sí, sí, sí. A crearse el mito. Concretamente el clarinete, que creo que es un instrumento que le gusta mucho a Zimmer, viendo cómo lo ha usado en otras bandas sonoras. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo lo utiliza mucho para las comedias. Sí. A ver, es un instrumento que le gusta mucho. Luego hablaremos de la comedia, sí. Estamos hablando de Paseando a Miss Daisy, del director Bruce Beresford. es esta película protagonizada por Morgan Freeman y Jessica Tandy. ¿Pero Morgan Freeman haciendo de Morgan Freeman o actuando...? Es Morgan Freeman, ¿no? Vamos, es que el auténtico Morgan Freeman es ese, es que no sabes ni el nombre del personaje porque ¿para qué? Es Morgan Freeman. Muy bien. Y bueno, a mí me gusta mucho Morgan Freeman. Sí, a mí también. Claro. A mí también. No, nos burlamos de él, pero nos gusta. No, hombre. Y bueno, vamos a escuchar esto que son los títulos finales. Una música que, por cierto, creo que tú y yo llevamos rumiando varios días despegadiza, ¿eh? Sí, sí, está sí, muy bien. La verdad que sí. A lo mejor mucha gente la ha oído, pero no sabe qué es esta película. Pues ahora ya saben que es de Paseando a Miss Daisy. Adelante. Variado, aquí tenemos otro Zimmer. Sí, sí, ¿eh? Va evolucionando. Este era Paseando Miss Daisy. Sí, y al que guste este tipo de Zimmer, ¿eh? Pues otras bandas sonoras parecidas de este estilo, A Propósito de Henry, Amor a Quemarropa, Aprendiendo a Vivir, son de sí del mismo estilo, de un Zimmer que va evolucionando poco a poco. En principio era más sintetizador, ahora ya introduce instrumentos como solista y orquesta, y ahora poco a poco va creciendo y cada vez, Ángel, ¿qué nos vamos encontrando? Bueno, ya nos vamos encontrando el estilo de cine más reconocible. Vamos ahora a escuchar un ejemplo de cómo ya emplea la orquesta a todo trapo, ¿no? Y esto ya es la versión de Zimmer que tanto ha triunfado de las películas de acción, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues es la película Llamaradas, de Ron Howard. Una película épica, por así decirlo. La verdad es que la épica es una, más que militar, es una película de bomberos. Uh-huh. La épica de los bomberos que luchan contra el enemigo, que es el fuego, ¿no? Y bueno, quería comentar con esto que también que el habitual compositor de Ron Howard es James Horner. James Horner. Y precisamente esta música, pues la podría haber hecho James Horner, o al menos se parece, ¿no? Tiene algún que otro detallito que se parece luego a Horner. Ron Howard ha metido baza ahí. Efectivamente, es lo que hemos hablado tantas veces de la influencia de los directores en las uh-huh. en las bandas sonoras, porque al fin y al cabo el compositor propone, pero el director dispone. Correcto. Le dice esto me gusta, esto no. Correcto. Entonces es lógico que uh-huh. se note. Pues vamos a ver ya un Zimmer más maduro, más orquestal, por así decirlo, pero con su toque peculiar. ¿Bomberos? ¿Cómo se llama este tema? Se llama Enséñame tu camión. Curioso, ¿no? Que no la manguera, ¿no? Son menos mal que no le ha puesto Enséñame tu manguera. Porque... Enséñame tu camión. Vamos a ello. Brutal. Bueno, tema épico. Hemos estado comentando parecidos con otros temas épicos como Elegidos para la Gloria de Bill Conti o incluso algún tema de Horner. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y aquí... Y el sintetizador. Yo hacía... Hablábamos de... Esas voces sintetizadas y modificadas por ordenosos coros, que siempre queda muy bien, que luego los usó Horner en Titanic. Muy Titanic, sí, sí. La verdad que puede ser una banda sonora de estas que marcaron un avance, ¿no? Sin duda. Sin duda. Pues vamos a seguir nosotros también avanzando. Y si os parece que este Zimmer es ya importante, todavía le quedaba su obra maestra. Su único Oscar, pero... Ahí ya Zimmer triunfa por todos los lados. Sí. Yo... Sin duda. Cada vez me gusta más. Y estamos hablando de una película de dibujos. Igual ya sabéis más o menos cuál es, ¿no? El Rey León. Hombre, el Rey León, claro. Esta película contó con la colaboración de Elton John, ¿no? Pero está... el tema Hakuna Matata es de Elton John, ¿vale? Uh-huh. Pero el tema que vamos a poner es de Hans Zimmer, porque así figura en... Círculo de la vida. Círculo de la vida. ¿Eh? Aquí yo creo que es... Empieza Hans Zimmer a ser lo que es hoy. Bueno, ya lo era. Pero, ya lo era, a nivel pero de conocer ahora... todo el mundo a quién es Hans Zimmer, empieza a partir del Rey León. Es que un Oscar no es cualquier cosa, que están reñidos, ¿eh? Sí, sí. Vamos. Además merecido, ¿eh? Merecido. Sí, sí, es una gran banda sonora que además... Y además, es que es casi la cumbre de Disney, ¿no? En esa época. Sí. Y gracias, entre otras cosas, a la banda sonora. Sí. Trabajadísima y... Recordar que cuando hicimos el programa de dibujos, hablamos de que el reverdecer de este género del dibujo venía porque los grandes músicos habían entrado también ahí a hacer sus bandas sonoras. Por eso, tanto La Bella y la Bestia, como el propio Rey León, como Pocahontas, junto con Hans Zimmer, con Alan Menken, se han metido ahí y están haciendo unas bandas sonoras espectaculares. Buenísimas. Sí. Pues nada, escuchemos El Rey León, que lo estarán deseando escuchar nuestros oyentes. Sí. Les gustará mucho, seguro. El Círculo de la Vida. Thank you. Bienvenidos a El Diccionario. Como hemos dicho antes, hoy tiene que ver con Hans Zimmer. Sí. Hans Zimmer. Y en este caso es un término, bueno, es remote control o remote control, que quiere decir en inglés control remoto. Bueno, ¿qué es esto? No nos referimos a control remoto. ¿Qué tiene que ver esto con Hans Zimmer? Es una empresa, una agencia de bandas sonoras, que fue fundada por Hans Zimmer y Jay Rifkin. Y su idea era generar bandas sonoras mediante la asociación de varios compositores. Y ejemplos, pues, a punta pala, ¿no? Algunos de los temas que hemos puesto hasta ahora, o Piratas del Caribe, Kung Fu Panda, Misión Imposible 2, en fin, de todo un poco, ¿no? Transforme, Código Da Vinci, bueno, de todo. Y compositores, pues, un puñado de compositores, algunos más conocidos y otros menos. Aparte de, obviamente, el gran jefe Hans Zimmer. Que, por cierto, Jerry Rifkin se peleó con Hans Zimmer, el cofundador, por asuntos, al parecer, de dinero. Entonces se fue, bueno, la compañía antes se llamaba Media Ventures, también es conocida así, ahora se llama Remote Control, desde que se fue Jerry Rifkin hace unos años. Y bueno, compositores, pues aparte de capo, Zimmer, pues tenemos a Nick Lane Smith, Harry Gregson Williams, tenemos también a... por ejemplo, Trevor Rabin, sudafricano. Tenemos a unos cuantos más. Klaus Badelt, el coautor de Los Piratas del Caribe. Vamos, hay bastante gente por ahí metida. John Powell, muchos. Sí, John Powell, efectivamente, un compositor en alza. Lisa Gerrard, esta que tan famosa se hizo cantando en Gladiator. Uh-huh. Mark Mancina también. Compositores jóvenes, todos, bastante jóvenes. Y en alza, y cada vez tomando más importancia a todos ellos. Bueno, digamos como si es una cooperativa de la banda sonora, ¿no? Un poco así, ¿no? Bueno, es una sociedad en la cual, pues, de alguna manera se reparten el trabajo. Ventajas, muchas. El método de trabajo está muy afinado. Hacen las bandas sonoras en poco tiempo y las tienen disponibles y se ajustan muy bien a los deseos de sus directores. De manera que mucha gente, a la hora de hacer una banda sonora, no es que no dice, ay, ¿con qué compositor lo haré? No, pues dice, yo voy a Remote Control, a ver qué me dicen. Y dice, mira, pues para lo que tú quieres, esto lo puede hacer muy bien Harry Gregson Williams y fulano, ¿no? Y entonces lo hacen así y bueno, y así están copando con todo, ¿no? Sí, eso es lo positivo, lo negativo. Que yo no me imagino a John Williams, por ejemplo, en una empresa de estas. Bueno, lo negativo, mi opinión, es que tal vez estén haciendo la música demasiado en serie, ¿no? Tal vez sean demasiado... son buenas bandas sonoras, pero tal vez se parezcan, sobre todo las de acción, se parecen demasiado al estilo que marcó el jefe Hans Zimmer en La Roca. Es la impresión que tengo, ¿no? Por ejemplo, Transformers, que es una gran banda sonora, a mí me gusta mucho, pero es que le noto demasiados tics de la Roca, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Por así nombrar bandas sonoras recientes. Bueno, claro, esto pues lo de siempre, ¿no? Esto es lo que quieren los productores. Claro, esto es que es, aquí como siempre manda el dinero, claro. Y si esta gente le da un producto bueno que ya ha funcionado en otras películas, pues dices, pues ya ha funcionado, ¿para qué voy a cambiar? Te viene el productor y te dice, oye, mira, que yo quiero algo tipo La Roca, claro. Que a la gente le gusta mucho. Y dices, pues vas a tener más roca. Ya me las maravillaré yo y la vestiré de forma diferente, que no parezca la Roca siendo La Roca, claro. Y a partir de ahí, pues se ha quedado un poco ese sonido como el sonido de Remote Control, sonido de Media Ventures. Es un sonido particular, ¿no? Injustamente, porque esta agencia hace absolutamente de todo, pero lo más sobresaliente es, como pasa en esta agencia y como pasa con Hans Zimmer, pues las películas de acción, las producidas por Jerry Bruckheimer, pues... Todas esas, pues son las que son las más características, por eso en este programa queremos ponerle todo un poco para mostrar un poco que Hans Zimmer no hace únicamente cosas así, hace de todo. Sí, sí. Muy bien, pues hoy hemos visto aquí una nueva forma de hacer bandas sonoras, ¿no? Que tenemos a día de hoy. Y vamos a seguir con Hans, ¿no? Pues sí. Porque aún nos quedan muy buenas bandas sonoras por ahí delante. Sí. Vamos a seguir con los títulos finales de Marea Roja, una película de Tony Scott. De 1995. Esta sí que empezamos a ver al Zimmer que Ángel ha comentado. Ese Zimmer sintetizado, ese Zimmer que cuando lo escuchas sabes que es Hans Zimmer, que sale en todas las películas, que se ha copiado, por ejemplo, de ese estilo. Sí, sí. El Pacificador también es muy, muy ese estilo. Broken Arrow es que las escuchas y dices, bueno, esto es Hans Zimmer, esto es típico Hans Zimmer. Lo bueno que tiene, a mi opinión, es que ha creado su propio sonido y su propia forma de hacer las músicas de películas, como bien ha dicho Roberto. Hans Zimmer o Remote Control, que a veces es una tarea cooperativa, no solo es Hans Zimmer, es más gente que colabora en ella. En este sentido, esta película del 95, Remote Control, ¿cuándo se creó? No sabemos la fecha. No la tengo por aquí, pero yo calculo que puede... Yo, es bastante temprano, ¿eh? Ya colaboraba, por ejemplo, pues precisamente en la que hemos puesto de Paseando a Miss Daisy, ya colabora Harry Gregson Williams con Hans Zimmer, ¿eh? Cuidado, o sea que ya el... A lo mejor la agencia tardó en crearse, pero la tarea de siempre ha contado con colaboradores. Pero de buscar colaboradores ya lo ha sido casi desde el principio. Pues muy bien, pues vamos a escuchar estos títulos finales de Marea Roja y ya luego nos dicen algo. Ahí tenemos el sonido Zimmer. Totalmente, en sus rasgos más definidos emplea el sintetizador para crear una atmósfera. Ajá. Y la orquesta para subrayar la narración de la película. Entonces esto se ha copiado, vamos, a punta pala. Ahí tenemos pues lo que habíamos hablado antes, ¿no? La fusión de la música electrónica con la instrumentación orquestal clásica, ¿no? Dentro del mundo del cine. Zimmer en estado puro. Pero también, de vez en cuando... hace cosas que no sonido puramente Zimmer. O no lo que la gente identifica como exacto, sonido Zimmer. Es una canita al aire. Exacto. Muy bien, lo que acaba de decir Roberto. Y vamos a escuchar ahora La mejor mujer del mundo, de la película, muy entrañable para mí, Mejor imposible, ¿no? De Jan Nicholson y la chica esta... Helen Hunt. Hemos dicho la película antes. Bueno, ¿no? Y Greg Kinnear. Sí, Marea Roja. Marea Roja. Sí, vale. Pues sí, de Marea Roja del 95 pasamos a Mejor imposible del 97. 2 años, pero una banda sonora muy diferente. Para que veáis si puede cambiar la cosa. Sí. ahí tenemos a un Simmer mucho más cerca de sus inicios, ¿verdad? Ja, seguro que más de un oyente no sabía que esto era de Simmer. Sí, es un Simmer, vaya. Es sorprendente, ¿eh? Sí. Bueno, pues este estilo de música, este nuevo Simmer también lo podemos asociar a películas como Nueve Meses, Algo de que hablar, Spanglish, Cuando menos te lo esperas, que el otro día la vi y la música me encantó. También de este tipo, ¿no? Románticas y... Es que yo me pregunto si realmente el cine de las películas pequeñitas, que digo yo, no es un cine por descubrir frente al de las espectaculares. A mí me encanta, a mí me gusta más. La verdad es que a mí casi que también, este Zimmer, y el que vamos a escuchar a mí ahora... también, Y las propias películas también. Sí, bueno, algunas, como esta, que es Mejor Imposible, que es muy buena. Y el Zimmer que vamos a escuchar ahora, más todavía. Pues sí. Y ahora vamos a escuchar un Zimmer que, bueno, a mí es que me tiene, vamos, apoderado esta banda sonora ese. Y la película también, la de la gran línea roja. ¿Esta te gusta, Robert? Esta sí, esta es la que más me gusta. Es una película como muy... Como película de todo el programa. Es una película muy muy poética. Se recibió como un tostón y, bueno, posiblemente lo sea si esperarte una película de tiros, ¿no? Es una película, pues eso, más una reflexión sobre la guerra que una película bélica, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y subrayado todo por un puñado de música de Zimmer. Y aquí, en esta música, vamos a notar... Es que no deja... Su cultura musical, ¿eh? Sí, sí. Además es que no... La película esta es que la música suena de continuamente. O sea, es que no para casi. Es increíble, ¿no? Sí, con la voz en off de los protagonistas ahí, con sus reflexiones internas, ¿no? Sobre la guerra. Uh-huh. Bueno, y también tiene escenas de acción espectaculares, pero claro, no como La Roca o otro tipo de espectacularidad. Tipo de fotografía... La fotografía de... Bueno, genial. Uh-huh. La fotografía, ¿de quién es el fotógrafo? Pues no recuerdo en estos momentos, pero es genial, vamos. Ya lo nombraremos. Terrence Malick es como Kubrick de estos que hacen películas cada 5 o cada 10 años, y cuando la hacen bien. Se toma su tiempo y la hacen muy bien. Entonces, por lo que decís, la música prácticamente es un personaje más, ¿no? Casi, casi. De la historia. Pues, pero todavía no hemos dicho la película. La delgada línea roja de Terrence Malick, año 98. Y vamos a escuchar un corte que se llama El Poblado. Que tiene así resonancias wagnerianas o de la música romántica. Sí, esto también solo se va a hacer Zimmer, ¿eh? Sí. Esto del... La constante tensión que llega, que no llega. Un casi, ¿no? Sí, un casi. Sí, que no llego, sí. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, aquí nos hemos quedado tranquilos, ¿eh? Así. Sí que tenemos un Zimmer doctorado, ¿eh? Sí, Zimmer... sí, aquí ya, bueno, es que Zimmer hay que tener en cuenta que es autodidacta, no tiene formación musical clásica, procede del pop y de otras hierbas, digamos, y sin embargo aquí pues se nota claramente pues la influencia de compositores clásicos del siglo XIX y XX. Sí, sí, yo creo que es su partitura más clásica. Sí, sí. De todo lo que hemos podido escuchar, que hemos escuchado bastante, porque ya nos gusta este compositor y para preparar este programa hemos escuchado mucha música de Zimmer y creo que es lo más clásico. Bueno, sí. Y la que viene ahora, cuidado, que el principio de lo que viene ahora es wagneriano. Total. Wagner total. Sí. Le gusta mucho Wagner también. Sí, como buen alemán. Como buen alemán. Tiene buen gusto ese hombre. Tiene muy buen gusto. Y esta que viene, bueno, esta banda sonora es conocidísima. Ha sido la más vendida en los últimos años. Sí. Y bueno, Gladiator. Gladiator. Vamos. Película de Ridley Scott. Protagonizada por aquí el amigo este, ¿cómo se llama? El perro Russell Crowe. El perro pachón, que le digo yo, porque tiene un poco cara de mal genio. Ya sabes no solo cara, ¿eh? Ya sabes cuál es mi teoría de Russell Crowe. No es mi actor favorito, vamos. Desde que la vi tocar el violín. De aquella forma que parecía que estuviera partiendo jamón. Hombre, yo te digo que cuando lo vi en LA Confidential, que estaba con Kim Basinger y el tío tiene una cara de perro y estaba con Kim Basinger, y dice, tío, pon un poco más de... Tío, estás con Kim Basinger, eres un privilegiado, pon un poco de entusiasmo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, no creo sé. Que le dieron el Oscarito por el editor, no estoy hablando de memoria. Hombre, es que el tío, vamos, como rudo soldado, pues da el pego, ¿no? Así, sí. Bueno, vamos a dejar de hablar de este hombre. Y vamos a hablar de la música. Y vamos a hablar de la música, esta música de Gladiator, en fin, ¿qué podemos contar? Que a mí me encanta toda. Aquí ya es un poco, pues, toca todos los palos Zimmer, toca el palo clásico, toca el palo de más sintetizadores, toca el palo de... Se nota influencias clásicas, no solo de Wagner, sino también de los planetas de Holst. El conocimiento que tiene de la música étnica, que no hemos hablado de música esto, pero étnica es un gran también. Conocedor de música étnica. Vamos, aquí es que conoce es... todos los instrumentos, conoce... Es un tío muy, muy culto. Es una onda sonora donde está todo Zimmer, de alguna manera está resumida sí, aquí. Sí, resumido ahí, sí. Pues nada, vamos a escuchar un corte que se llama... Un momento de la película que muchos recordarán. Sí. Se llama, el corte se llama Soy Máximo Décimo Meridio. ¿Lo explicamos o no? Ponemos la música, la gente lo reconocerá. Ponemos la música que la gente lo reconocerá. Thank you. último Gladiator. Este último que hemos oído es lo que yo llamo rock and roll para la orquesta. Cham, cham, cham, cham. Un poco parecido. Quien haya escuchado el disco S&M de Metallica o alguno de estos de grupos de rock duro con orquesta, pues suena muy parecido. Es un sonido que pega mucho y le gusta mucho a la gente. Sí. Chan, chan, chan, chan. Ay, ay. Bueno, último corte antes de la canción. Último corte donde podemos ver aquí de nuevo las influencias étnicas de Zimmer. Uh-huh. Y bueno, se trata de una película que alguien la llamó jocosamente Bailando con Samuráis. Es el último samurái, ¿no? Sí, sí. En el sentido de que es el protagonista Tom Cruise, pues va a parar con los samuráis y al final pues le gusta su forma de vida y se convierte en uno de ellos. Ah, vale. Por eso, que Bailando con Lobos, bailando con samuráis, ¿no? En la película del último samurái. Está muy bien esta banda sonora, tiene temas de acción, pero tiene temas también más intimistas, ¿no? Más de... Vamos, no sé si un poco inspirado tal vez el propio cine por John Barry en Bailando con Lobos. Sí, sí. También en la cultura japonesa. La cultura japonesa, sí. De hecho, Zimmer ha hecho bandas sonoras para películas japos. Así es. Sí. Y también hizo, recordemos, para este mismo... Para Ridley Scott, uno de sus habituales, hizo Lluvia Negra también, uh-huh, ambientada en Japón, también muy étnica, muy atmosférica. Uh-huh. Bailando con lluvia, la película esa, la de Black Rain. Pues está toda la película lloviendo, ¿eh? Sí, es que la hizo después de... Es que fue la lluvia que les quedó de hacer Blade Runner, ¿no? Se rompa esa película un poco. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué decimos? ¿La ponemos? La ponemos porque vamos de tiempo... Adelante. Ya han escuchado los pitidos. Nos han dado las campanadas, venga. Eso es lo que hoy asusta, ¿eh? Los samuráis, ¿eh? Y eso que eran 35 samuráis contra 500.000 japos, ¿no? Sí, sí, contra soldados y tal, sí. Pero vamos, da miedo, ¿eh? Sí, sí, casi pueden con ellos. Sí, sí, nos hemos samuraizado por un momento. Sí, sí. Bueno, hasta aquí, Hans Zimmer, ya hemos visto al principio que iban a faltar muchas. Y se preguntarán, ¿y por qué no ponen Piratas del Caribe? Pues ya, mira, ya caerá. Sí, sí, lo que ya cayó. Bueno, de hecho, ya cayó. Ya cayó. hemos puesto ya dos o tres veces, pero si tienen ganas de escucharlo, pues pongan el fútbol esta noche. Sí. Canal No, y ahí escucharán Piratas del Caribe. Fútbol a Canal No. Entre otras cosas. Y bueno, otro que yo también he hecho de menos, sinceramente, Ángeles y Demonios. Pero le prometo que en próximos programas la pondré. Y nada más. Deciros que la semana que viene no tenemos programa, lo tendremos el día 26. El segundo día de Navidad. ¿Avanzamos el tema? Pues es el segundo día de Navidad, ¿qué vamos a poner? Es lógico, ¿no? Pues Christmas, va de Navidad. Va de Navidad y las bandas sonoras. Las bandas sonoras, va correcto. De Navidad, sí, sí. ¿Eh? Nos vamos a ir despidiendo ya hasta dentro de dos semanas, como ha dicho Juan Luis. Y eso, que las Navidades se acercan, a quien le guste las puede disfrutar a tope y a quien no, pues tiene el bueno, feo y el malo aquí, el 26 de diciembre, para disfrutar de la buena música de cine. Uh-huh. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Presentamos la canción. Y bueno, sí. que la iba a presentar, pero bueno, Ángel, te cedo el honor. No, hombre, solo quería comentar que hay una canción. Hubo un grupo llamado The Buggles a finales del año 70 que sacó una canción famosísima que se llamó Video Kill de Radio Star. Es la que vamos a poner porque la firmaban un tal Trevor Horn y un tal Hans Zimmer. Estos fueron los inicios de Hans Zimmer en el pop. Uh-huh. Luego mira cómo ha evolucionado la cosa, ¿no? Vaya. Vamos a escuchar esta bonita canción. Sale en la película Empire Records, dirigida por Alan Moyle. Y también me despido yo, Roberto Zanon. Pues hasta otra. Hasta el 26. Chao. No os olvidéis. Back in